Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí empieza una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de esas 44 emisoras por todo el universo y que se dedica a las músicas de inspiración popular más maravillosas del planeta. Hoy hemos comenzado con piano, piano solo, piano desde Argentina, Ezequiel Mantega. Es el intérprete al que hemos oído con esta pieza titulada El Negro, que forma parte de un disco cuyo título pues ya revela su contenido y sus intenciones. Solo piano. Música desde Argentina. La sonoridad del piano no nos abandona y seguimos con más propuestas desde Mundofonías. El piano sigue siendo protagonista de la siguiente pieza, en este caso acompañado por la guitarra flamenca. El piano es el de Michel Camilo y la guitarra es la de Tomatito. Thank you. Oíamos Armando's Rumba, la rumba de Armando, pero viene así en inglés. Y es porque es un sello norteamericano el que produce este disco, el disco de Michel Camilo, en el piano y Tomatito en la guitarra flamenca. Es el tercer disco que hacen en conjunto, después de Spain y de Spain Again, este es Spain Forever. Y de esta alianza hispano-dominicana de Tomatito y Michel Camilo, nos vamos ahora a Brasil con la música de Dani y Débora Gurgel Cuarteto, Samba pra Rita. Quando você chegar, tem festa, tem comédia, e se você cantar, tem fila pra plateia. Correr no chão, roda o peão, num piquenique de bola, vê se cola essa charada que tá na mão, batucando no cordão. O povo todo tá esperando, torcendo a praça pra te ver. Tem louco, louco e mais um pouco, esperando pra te Ahí estaba el samba pra Rita, el samba, efectivamente. Muchas veces decimos la samba, pero no, samba es masculino, usamba. Así que ahí escuchábamos a Dani y Débora Gürgel, dos hermanas, Dani Gürgel y Débora Gürgel, y su cuarteto. O lo que es lo mismo, DDG4, que son las iniciales y además es el título de este disco que escuchábamos, que se abre con esta pieza samba pra Rita, composición de estas dos hermanas, Débora Gürgel, Dani Gürgel, la primera pianista y la segunda cantante. No abandonamos Brasil del todo, aunque vamos hasta Bélgica para escuchar un disco que supone el encuentro entre el guitarrista brasileño Osman Martins, el cuarteto de cuerdas Quatuor MP4 y el arreglista Pierre Slinks, tras la iniciativa de Didier Melo, nuestro colega de Ondas, que está en la RTBF, la radio belga francófona. Pues él soñó con este proyecto de juntar a estos artistas y se ha materializado en este disco llamado Vontade Saudade. Vontade pues es algo así como voluntad o ganas, y saudade pues ya sabéis que es esa añoranza especial que tienen los que hablan portugués y gallego. Os dejamos con Sabumbatía. Olha o caminho do Nordeste aí. Vamos sacudir aí. Essa é pra levantar poeira aí. Oxem, bichinho. Ainda me lembro da primeira vez, o dia em que tudo aconteceu. Você usava teu vestido branco e uma sandália como eu. Brilhando cativou minha atenção. Era tão linda e dançava só. Tomei coragem, dei a minha mão, te convidando pra dançar forró. Vem, vem, vem. O destino quando aponta não tem hora nem lugar. Vem, vem, vem. Às vezes a felicidade não tem hora pra chegar. Vem, vem, vem. O destino quando aponta não tem hora nem lugar. Vem, vem, vem. Às vezes a felicidade não tem hora pra chegar. Tinha um sanfoneiro solando espirar, triangulando e ouvidado no teu jeito. Naquele dia já fiquei apaixonado, a bombadinha no meu bem. E até hoje a gente segue juntos, feliz com a vida que a gente optou. Por coincidência estamos aqui de novo, no mesmo forró onde tudo começou. Vem, vem, vem. O destino quando aponta não tem hora nem lugar. Vem, vem, vem. Às vezes a felicidade não tem hora pra chegar. Quando aponta não tem hora nem lugar. Vem, vem, vem. Às vezes a felicidade não tem hora pra chegar. Aí o rastro da pé aí, meu compadre, vem pro salão. É isso aí. Eu vou dizer, é. Ainda me lembro da primeira vez, dia em que tudo aconteceu. Você usava teu vestido branco e uma sandália como eu. Brilhando cativou minha atenção. Era tão linda e dançava só. Tomei coragem, dei a minha mão, te convidando pra dançar forró. Agora vem, vem, vem. O destino quando aponta não tem hora nem lugar. Vem, vem, vem. Às vezes a felicidade não tem hora pra chegar. Vem, vem, vem. O destino quando aponta não tem hora nem lugar. Vem, vem, vem. Às vezes a felicidade não tem hora pra chegar. Deixa a poeira subir no salão aí, meu compadre. Vamos lá! Tá bonito! Tinha um sanfoneiro só lá de espirar, triangulando e ouvidado no teu jeito. Naquele dia já fiquei apaixonado, zabumbatia no meu peito. E até hoje a gente segue junto, feliz com a vida que a gente optou. Por coincidência estamos aqui de novo, no mesmo foco onde tudo começou. Vem, vem, vem. O

las de las músicas que trajeron los francoparlantes, la gente de habla francesa, que a su vez habían venido de más al norte, de tierras actualmente canadienses y que en su día pues vinieron de Francia. Mezcla también con blues, rhythm and blues y otras músicas locales. Esa mezcla y el sonido característico del acordeón dio como resultado la música Zydeco. Y aquí tenemos uno de sus máximos representantes, Buckwheat Zydeco, es decir, el Zydeco del alforfón o del trigo sarraceno. A ese cereal hace referencia el nombre de Buckwheat, el grupo liderado por Stanley Joseph Dural, que cogió ese seudónimo artístico durante su larga carrera. Le recordamos, dado que también nos dejó en septiembre del año 2016 con músicas contenidas en este disco que estamos escuchando. Lay Your Burden Down, suelta tu carga. Y la pieza que escuchábamos concretamente se titulaba Throw Me Something, Mister. Échame algo, señor. Supongo que estaría tocando por ahí en la calle y clamando a los transeúntes que echaran algo en el platillo para poder tirar pa'lante, y nosotros seguimos tirando pa'lante con más hermosas músicas. Pues allí por Luisiana hay varios tipos de música. Juan Antonio mencionaba el Zydeco, que está asociado sobre todo a intérpretes negros, mientras que la música Cajun está asociada más bien a intérpretes blancos. Esto cogido un poco así como a grandes rasgos, ¿vale? Seguimos con un grupo de música Cajun, un grupo histórico, en activo desde 1977. Es Vos Soleil. Oíamos a Vos Soleil, algo así como un sol bonito, un grupo liderado por una verdadera estrella, Michael Doucet. Él tiene una carrera aparte de lo que hace con este grupo, Vos Soleil, aunque es aquí el violinista y el cantante y compositor de este grupo de música Cajun. Su último disco es este, From Bamako to Karen Crow. Es decir, desde esa ciudad de Mali hasta esta ciudad de la parroquia de Lafayette en Luisiana. Hemos oído Two Step de Port Arthur. Y vamos a continuar con músicas populares norteamericanas. Si recordáis, no hace mucho dedicamos una edición de Mundofonías prácticamente de forma íntegra al género de bluegrass y algunas músicas aledañas. Hoy andamos con otros estilos como el Sideco, el Cajun. Y ahora vamos con el Hillbilly Blues, lo que en la actualidad se suele conocer más bien como Country Blues. De hecho, los estilos que hoy se agrupan en el country antiguamente se solían mencionar con ese nombre de Hillbilly, que parece que como sonaba un poco más montañoso, agreste y rural, pues no les gustó tanto y lo acabaron cambiando por lo de country, que suena como más, no sé, más elegante quizá. En fin, a nosotros nos gusta la cosa agreste y auténtica también, así que vamos con este Hillbilly Blues, un recopilatorio que saldrá publicado ahora a finales del mes de enero del 2017 por el sello World Music Network en su serie de Rough Guides, The Rough Guide to Hillbilly Blues, renacido y remasterizado, según proclaman en la promoción de este disco, del cual vamos a escuchar algunos ejemplos. Como por ejemplo, esta pieza, este Guitar Rack, que abre el disco, interpretado por Roy Harvey y Jess Johnson. Música incluida en esta Rough Guide to Hillbilly Blues, la guía rough del Hillbilly Blues, del Blues Hillbilly, de estos antecedentes del Country Blues, grabaciones históricas en la serie que nos tiene acostumbrados World Music Network, esta Rough Guides, y concretamente también su serie dedicada al blues clásico y añejo. Esto saldrá publicado el día 27 de enero del 2017. Escuchábamos a Roy Harvey y Jess Johnson con este Guitar Rack. Seguimos con otro tema de este disco recopilatorio, el Mule Skinner Blues, el blues del mulero. Lo firma Jimmy Rodgers, un artista que fue una verdadera estrella en su tiempo, tiempo, aunque solo estuvo en activo 6 años, porque falleció muy jovencito, con 35, en 1933. Good morning, Captain. Good morning, Shine. Do you need another mule skinner out on your new mud line? Doodly-dee-dee. I like to work. I'm rolling all the time. I can pop my initials on a mule's behind. Doodly, doodly, doodly. Hey, little water boy, bring that water around. If you don't like your job, set that water bucket down. Doodly, working on the good roads, darling, have a day. My good gal's waiting on Saturday night just to draw my pay. If you ain't got a damper, good gal, turn your bread around. The old lady, the old lady, the old lady. Oíamos a Jimmy Rogers con este estilo de cantar llamado Blues Yodel, característico de este artista conocido como el padre de la música country. Lo oíamos con este Mule Skinner Blues, el blues del mulero, dentro de esta recopilación de Rough Guide to Hillbilly Blues. Recopilación que reúne algunas de esas músicas históricas grabadas a principios del siglo pasado, en la cual pues participaban en este estilo, que también reunía características del blues, de las tradiciones musicales negras, como también de las tradiciones musicales de las poblaciones blancas rurales, y de hecho pues había músicos negros y músicos blancos interpretando este estilo, el Hillbilly Blues, posteriormente conocido como Country Blues. Vamos a oír un último ejemplo de este recopilatorio. En este caso, quien nos visita es Sam McGee con esta pieza, Back Dancer's Choice. Thank you.

Hemos dejado el hillbilly de lado para escuchar esta música con un toque bastante jazzy. Es una versión del tema Cotbiro, bastante conocido posiblemente de muchos de los oyentes, interpretado por Ayub Ogada, grabado hace bastante tiempo, pero lo interpretaba Mateo Rivet en este disco llamado It, que firma precisamente él, Mateo Rivet and Friends. Y de esa versión jazzística y hecha en Valencia por Mateo Rivet y sus amigos, un disco grabado, por cierto, por el sello Seda Jazz, un sello interesantísimo para los aficionados al buen jazz. Nos vamos ahora, ya que la versión era de un tema africano, nos vamos ahora directamente a África con un curioso músico que es intérprete de Djeli Ngoni, uno de esos laúdes tradicionales de África Occidental, habitual de los griots, los músicos y recitadores depositarios de, bueno, pues de toda la cultura musical que se iba pasando de generación en generación. Aquí tenemos a Kandiafa, un intérprete inquieto de este instrumento que además ha incorporado otras técnicas al mismo que tienen que ver con precisamente con la música country, el blues, el swing manouche, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar a Kandiafa con una de las piezas que publicaba recientemente en un single de dos canciones. Es la que da título precisamente a esa grabación, Kabako, un tema que se abre con una alusión a otra canción bien conocida que imagino que reconoceréis rápidamente. Thank you. Pues ahí teníamos a Candiafa, el nombre artístico de Abdoulaye Kone, un artista de Mali que interpreta ese instrumento, el Djeli Ngoni, de una manera, como veis, tan particular. Efectivamente, el principio de la canción era una alusión al célebre tema de Bob Marley, I Shot the Sheriff, y la canción en concreto que hemos escuchado llevaba por nombre Kabako. Seguimos con música nahua, pero con un encuentro muy especial entre el grupo Global Nahua y el grupo Stromp, un grupo liderado por el músico francés Jean-Frédéric Herbeta y que tiene su principal inspiración en las conchas, las caracolas marinas. Y aquí se encuentran los dos grupos para producir este disco Oceanic Trance, trance oceánico, en referencia al trance de la música nahua y los sonidos oceánicos que proporcionan las caracolas. Es un proyecto artístico concebido a partir de una residencia artística en el Festival Villes de Musique du Monde. جلال وهي مولاي عبد القادر سلطان ويا جلال ويا يا جلال وهي مولاي عبد القادر سلطان وياك نجمة تبعت خنا يا باب الجلال ويا جلال وياه يا جلال ويفاجع لنا الهوالة يا باب الجلال وهي مولاي عبد القادر سلطان Assis tout au bout de l'apex de mon coquillage, je contemple mon voyage. Ça fait des jours que je voyage, étant des vagabondages, j'ai le vent comme équipage. Me laissant dériver au gré des courants et des vents, je rencontre les différents habitants de ces océans. L'humeur saline des sirènes en banc, le chant des halles rugissant. C'est l'oreille à l'appareil qu'elle me raconte des merveilles. La mer, le ciel, le sable et le soleil chantent à mes oreilles. Les craintes du corail dans sa prudence nous offrent une véritable danse. Elle soudaine qui danse, une danse en transe, coquillage en colimaçon, spirale en tourbillon. Coriolis en action dans le sens d'un typhon. Cyclone de coton, sultane en inspiration. Jupe en interaction, soleil en rayon. Hypnose en rotation, derviche en exaltation. L'ermite tourne dans sa nouvelle demeure, tel un derviche dans son tournoiement enchanteur. Il nous offre une séance de transcendance, mendiant, hypnotique, perçant, fakir en errant. Yeah. نجينا من المقادر إلى اليوم، ويفاش علينا الهوان إلى اليوم، ويكون معنا حاضر. Oyemos el sultán. Un tema de este proyecto Oceanic Trance, como decíamos, realizado por los grupos Stromp y Global Nahua. Y nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, anticipándoos lo que será el nuevo disco de Tinari Wen, una de las bandas adalides de las músicas de los Tuaregs o Tamashek por el mundo adelante. Ellos van a presentar su nuevo disco el próximo mes de febrero. Se titulará El One Elefantes y esta es la música que lo anticipa, el tema Sastakm. Con ellos nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que lo hacemos este programa a Araceli Chegana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo emiten en todo el planeta y que está dedicado, como veis, a las músicas más maravillosas de inspiración popular. Nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también a través de Facebook y de Twitter, y tenéis todos los programas a vuestra disposición en nuestra página web mundofonias.com. También tenéis ahí enlaces a los podcasts, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de Tinari Wen, despidiéndonos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Tinere sastana qam dikti fuotim bidiwan le tasnit le da shakwa inayan warani sinjayi tisana tabar sukoz tarandag shinawan tinere sastana qam dikti fuotim bidiwan le tasnit le da shakwa inayan warani sinjayi tisana tabar sukoz tarandag shinawan Sastana qam dikti fuot mi diwan tisana ruma yama tada kawar lan falal tisana nasisingar data duwa indi dinkar tiniri sastana qam dikti fuot mi diwan le tasini dile da shakwa aina yan warani sinjay tisana taba sukuz taran tawshina wan Tinere sastana